mentira que seas tan mala y que tengas veneno en tu corazón. Eres como bala que abre una herida cegando una vida con su destrucción. Cuando me juraste que tú me adorabas, solo me engañabas por de maldición. Ya tú estás perdida, yo tengo esperanza y mi fe descansa en mi corazón. Parece mentira que seas tan mala y que tengas veneno en tu corazón. Eres como bala que abre una herida cegando una vida con su destrucción. Cuando me juras que tú me adorabas, solo me engañabas.